la villa. Mira cómo está la banda en este baile. Todo remaman y con las manos en el aire. Mira cómo está la banda en este baile. Todo remaman y con las manos en el aire. Y que la vagancia me responda. Llegó María, María de Colombia. Que levante la mano quien empieza la ronda. Llegó María, María de Colombia. Hágalo una línea y empieza la ronda. Que llegó María.